días, queridas amigas y amigos. Con ustedes tu programa Made in Metal. Yo soy Tony González y vas a tener 2 horas de mucha música y muy buena. Estamos transmitiendo los miércoles de 1 a 3 de la tarde en España. Este es el horario de España, siempre en Sol y Rabia y Revi Radio, de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock y de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock. También los jueves vamos a estar de 10 a 12 de la mañana en CD Music Radio. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Tenemos presencia en las redes sociales, pero la mayoría de los que comentan no lo hacen a través de ellas, sino a través de iVoox. Y aún así te las voy a decir, que son Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal. Atención, por favor, suscríbete al canal de YouTube, que están creciendo nuestros suscriptores, pero hasta que no tengamos 1,000, YouTube no nos monetiza. En todas ellas nos llamamos Made in Metal y en Twitter Made in Metal Hoy. Nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. Y vamos a comenzar ya con la música. Y ya está sonando de fondo Tori Lamour, el disco del 2019, Forged by Fire. Y dice una web que Tori Lamour nos tenía huérfanos de su música, una chica que debutó en el año 2014 con Purgatory y nos sorprendió con su forma de interpretar tan personal. Aquel fue un disco que causó mucha polémica por su portada en sectores poco dados a la irreverencia y también en los de mentes calenturientas. El caso es que tras 5 años de abstinencia discográfica ha vuelto con este nuevo trabajo, Forged by Fire, y nuevo look. Su web está desactualizada, su Facebook también nos dice poco, pero su música al menos es bastante original y vamos a escuchar esta canción que se llama Crime of the Century. Welcome to the Reaper! Municipal Waste es de esas bandas que ha logrado rescatar la llama del thrash en este nuevo siglo. Ellos tienen un EP titulado The Last Raider, un EP del año 99 de solamente 4 canciones y apenas 10 minutos de duración, pero con el sello distintivo de la casa, un crossover thrash agresivo, violento, bien grabado, muy juvenil, con letras para no tomárselas muy en serio y, como no, con una portada brutal. Este EP nos presenta una batería precisa, un bajo muy groove y unas guitarras con una colección de riffs salvajísimos, sencillos pero salvajes. La intro comienza a medio paso, poco a poco, apenas dura un minuto y pico y la cuentan como una canción, pero acaba a toda mecha como nos tienen acostumbrados. Vamos a escuchar la canción título, que en su entrada nos recuerda ligeramente al clásico de Anthrax, I Am The Law. Por supuesto, yo dejé que corriera Indians, este clásico de Anthrax, porque tú sabes que no podíamos dejar de mencionar, de poner la música de Anthrax si los hemos mencionado. Anthrax están ya nombrados como uno de los cabezas de cartel de Leyendas de Rock 2020, celebrando su edición número 15. Y ya que te había comentado que la canción The Last Rager o Rager, The Last Rager era, tenía en sus inicios un parecido similar a I Am The Law, ahora vamos a ponerte I Am The Law. Y tú que estás oyendo las dos canciones, a lo mejor ahora me dices, yo no le encuentro el parecido. Bueno, pues nada, tú no le encuentras el parecido, yo tampoco le encuentro el parecido a mi hermano conmigo, pero somos hermanos. Así que I Am The Law. Ya están aquí. Es esta sección donde te pongo música de futuros discos de bandas muy reconocidas. Y es el caso de esta que te traigo hoy. Cuando yo te diga que es The Nightfly Orchestra, tú me vas a decir, ¿quiénes? Yo no los conozco. Pues mira, si no los conoces, ahora yo te voy a dar algún dato para que te des cuenta que sí, que los deberías conocer. The Nightfly Orchestra está lista para despegar con el lanzamiento de su nuevo álbum, que ellos dicen que es un álbum intergaláctico que se va a llamar Aeromantic. Esto va a salir el 28 de febrero a través de Nuclear Blast. La banda sacó una canción que se llama Divinals, dirigido por René Valdés de Bravo Bravo Films, y la banda va a salir de gira europea a partir del 6 de marzo. La gira se va a llamar The Aeromantic Experience y una parte de la gira tendrá como teloneros a One Desire. Ellos van a estar en España los días 10 de marzo en Madrid y el 11 de marzo en Barcelona. El concierto de Madrid va a ser en la Salamón y el de Barcelona en la Sala Salamandra. Y la gira termina el 11 de septiembre en el Prop Power en Atlanta, Georgia, y ya está todo vendido como parte del Prop Power. Así que espero que The Nightfly Orchestra se den a conocer ahí bien entre los amantes del prog y los amantes del power, aunque yo considero que esta es una banda que tiene poco de prog y poco de power y mucho de ahora. Vamos a escuchar esta canción que se llama Divinals. Made in Metal con Tony González. Gracias a que trabajo yo con esto de la música, es que conozco a un montón de bandas espectaculares, y entre ellas está Murder Bills. Vamos a decirlo de otra manera, porque no es Murder Bills, sino Murder Bird. Y el disco de 2019, Pillars of Creation. Dice, yo estaba buscando información y realmente la encontré en su página de Facebook. Es una banda que se formó en el año 2014 y es una banda de Estocolmo, de Suecia. Pues claro, eran suecos, ¿quién lo iba a hacer? Tiene elementos de thrash, tiene elementos de hard rock y tiene elementos, poquitos elementos, de New Wave of British Heavy Metal. Pero es una banda de la que se habla poco en España, y aquí está. Vamos a escuchar una canción que se llama Into the Fire, que es una canción fuera de liga. Y te adelanto que no todo el disco es así, pero hay muy buenas canciones. Vamos con Murder Bird. Seems like the two It's Made in Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González. Escúchanos. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. TNT Radio. Y como siempre te digo a mitad del programa, espero que el programa te esté gustando. Esto que estás escuchando de fondo ya es una banda que se llama Knight Rider. El disco de 2019 se llama Rock Machine. Son una banda de New Hampshire, de USA, de los Estados Unidos, que han estado tocando desde 1980 y todavía están activos. Y Rock Machine es su tercer disco, ¿sí? Efectivamente. Ellos solamente han grabado dos discos, este, el tercero y el primero. Y hubo otro que era una recopilación de cosas del primero y cosas que no se habían grabado. Esta banda, Knight Rider, es una banda que toca un crossover excelente entre el melodic metal y el hard rock. El disco incluye tres canciones, entre las que está Vanishing Point, e incluye otras canciones compuestas hace tiempo y regrabadas para la ocasión. O sea que la banda está en activo, la banda es muy buena, pero no es muy prolífica a la hora de componer y grabar. ¿Y qué les voy a decir? Se siente que las canciones anteriores les ha pasado el tiempo por encima, así que nos quedamos con las nuevas, que es la que vas a escuchar y la que estás escuchando de fondo. De fondo es una de las nuevas, que se titula Hard Driving Metal Machine, y la que vas a escuchar completa es Vanishing Point. Dead. Y esta música tan enérgica y tan rica y tan rítmica y que te hace moverte es Nitro Guts. Ellos tienen su disco del 2019, Rebel Days, y ellos, Nitro Guts, no sé si decir Nitro o Nitro Guts, son conocidos como los Motorhead alemanes y tienen ya 3 discos con este. La voz es similar a la de Lemmy, la música también es similar y hay canciones que suenan como si un adolescente hubiera acabado de descubrir a AC/DC. Es una banda alegre y con canciones pegadizas, de esas que cuando las escuchas te hacen pensar que en vez de estar hablando deberías estar saltando con las mismas. Vamos a escuchar 2 piezas que voy a poner juntas a ver si te resistes, aunque sea a mover la cabeza al ritmo de la música. Estas 2 canciones son Get Lost y It's Not Your Rock and Roll. Yo tengo un amigo que se llama Andy, que vive en Miami, que ahora estuve recordando que desde que viví en Cuba era súper fanático a Motorhead y espero que conozca a Nitro Guts y también sea fanático de Nitro Guts. Vamos a escuchar, son 2 piezas, Get Lost y It's Not Your Rock and Roll. Cross the lane. Never read a book. No, please, no, no, no, no! Y ahora te voy a saltar con un grupo de bandas españolas, un grupo de bandas españolas de esas que poca gente conoce fuera de España. Y si quieren que les diga algo, poca gente conoce dentro de España. Esa gente que está apegada a Rock FM, que está apegada a las revistas que salen mensualmente, esas personas sabrán o escucharán hablar de una banda como Una Tribu, que es la primera que te voy a poner. Cuando sacan un disco y pagan lo que se debe pagar por salir a media página o a una página en una de estas revistas, porque sí, las bandas tienen que pagar por salir en las revistas. No piensen que las revistas de rock solamente ganan dinero con lo que tú pagas por la revista, porque estoy seguro, para empezar, que tú no compras revistas o muy pocas revistas. Pero aún si las compras, el dinero que tú aportas no alcanza, y el dinero que se aporta con la promoción, la venta de páginas comerciales, tampoco alcanza. Así que los grupos tienen que pagar para salir en algunas revistas. Por supuesto, Iron Maiden no paga. Los grupos que tienen que pagar son los que salen un mes y después ya no salen más hasta dentro de un año, si tienen suerte. El caso es que vamos a empezar con Una Tribu, y quizás sea Una Tribu la banda que rompa el hechizo, o quizás la maldición que ha puesto a los grupos de las Islas Canarias tan lejos de España. Yo pienso que es más distancia geográfica que otra cosa. Ellos acaban de volver de su primera gira por México y aseguran que no será la última ni su único viaje a Latinoamérica. Por las características de su propuesta, es el mercado hispano el más adecuado al que dirigirse. Algo que es evidente, pues si bien la música está muy bien y tienen un toque de metal moderno, sin olvidar la esencia de los clásicos, son las letras las que delinean con precisión los contornos de Una Tribu. Vamos a escuchar una pieza que se llama Ni Una Más, y que tiene que ver una vez más con esto de que una vez a la semana algún bestia ibérico mata a una mujer. Delgada ni El año pasado, músicos de tres bandas se juntaron para formar un proyecto paralelo. El resultado es el primer disco de Jugular. Ellos se definen como street punk, cañero a dos voces, y está formada por viejos conocidos de la escena punk hoy estatal, con más de 20 años sobre los escenarios. Miembros de grupos como Non Servium, Arcada Social y Caótico están aquí, y es un disco cargado de energía y rabia de principio a fin, y te vamos a poner un blues. No, no va a ser un blues, la canción se llama Blues Suicida, pero no es un blues, es la pieza que ellos han escogido como single. Vamos con Jugular. Seguimos con bandas de aquí, de España. Hace 4 años, nuestro amigo David Peñuelas escribió una crónica en madeymetal.es sobre el concierto de The Ball en la Sala Arena. Desde aquel tiempo no habíamos sabido más nada de la banda, hasta que otro amigo, José Luis Martín, nos envió un press kit de King Ocelot, tercer trabajo de este grupo, del cual nos enteramos por la hoja promocional que ha conseguido traspasar fronteras con sus dos primeros trabajos, Back y Heading for the Surface. Y a última hora me enteré que no lo había enviado el press kit José Luis Martín, sino la chica que está trabajando en la promoción de la discográfica donde está The Ball. El caso es que, como quiera que lo hayas recibido, me alegro mucho de haberlo recibido, porque Escuchando la música, entendemos que no puede ser de otra manera que la banda haya conseguido traspasar fronteras. Esa mezcla de elegancia y dulzura, como definió en su momento Peñuelas en su crónica, está presente de principio a fin. Musicalmente, casi que pudiera parecernos pop, pero no pop del malo, pop del bueno, pero si escuchas con detenimiento te darás cuenta que este tipo de música no tiene ya cabida en lo que conocemos como pop ahora mismo, y sí con lo que llamamos rock progresivo, neoprog, hard rock melódico, AOR y hard rock setentero. Una música como esta en los años 70 hubiera sonado a diario en las emisoras de radio de medio mundo. Indudablemente, estas composiciones no tendrían sentido sin la voz de Gabrielle Deval, una mujer que canta con un sentimiento y una personalidad tan definida que llegamos a pensar que si sus canciones se escucharan más, la vida sería algo mejor. Vamos a poner dos piezas. Esta es una banda, y a lo mejor yo estoy equivocado, pero a mí me parece que son músicos que tienen su trabajo y que hacen una música muy buena, pero después no tienen tiempo para hacer una extensa gira que dure muchos días y mucho tiempo y vaya a muchos lugares, ni tampoco para salir de España. Y lo siento mucho, vamos a escuchar estas dos canciones que son Electric Jungle y Crying on the Bedroom Floor. Vamos para allá. I turn you on. y esto es un cambio total. Esto es El Circo del Rock, el disco del 2019 de Denise y los Histéricos. Cuando David Esquitino de A New Label y Rockstar me dio este disco, me dijo que me iba a gustar. Y yo aún me pregunto por qué él pensó que a mí me iba a gustar este disco. Quizás porque me gusta el rock femenino. Y es que al menos de donde vengo, Denise es un nombre de chica. ¿Qué situación? Yo espero que Denise no se moleste con esto que estoy diciendo. Cuando comencé a escuchar el disco fue que me di cuenta que no es una chica. Hasta la foto de la carátula me engañó. En cuanto a la música, él mismo dice que puede llamarse como se quiera, glam rock, retro rock, y la hoja promocional lo define como glam rock, hard rock, heavy metal, rock clásico y deje ochentero. Yo te diría que hay mucho de rock británico de los años 70, aquel de bandas como Slade y Suzy 4, e incluso la producción de la voz suena a esos años. A ello se suma un cierto regusto a las letras de la movida madrileña. Vamos a escuchar la canción inicial, El Circo del Rock. Bienvenidos al Circo del Rock and Roll. Vamos allá. Bienvenidos al Circo del Rock and Roll. y terminamos esta etapa de jamón serrano, chorizo rico y queso viejo de cabra con una banda que se llama Herejía, un grupo de Cantabria de heavy metal que en el 2019 sacó su disco La Quinta Herejía. Y aunque sus influencias parten de la New Wave of British Heavy Metal, este disco suena mucho más a power metal. Las canciones tienen pegadas y hay para todos los gustos. El punto fuerte de la banda lo aportan los guitarristas Borja y Rubén, educados en la escuela de Glenn Tipton y KK Downing, junto al vocalista Kike Rizos, que canta muy bien. Hay piezas que musicalmente marcan una diferencia, como Hasta Morir, que aunque tenga la consabida y repetitiva letra de metal Hasta Morir, está muy bien y es la que vamos a escuchar. Sí, cuando yo tenía 15 años, cuando yo tenía 20 años, cuando yo tenía a lo mejor 25 años, aquello, lo mío era pensando que metal Hasta Morir, pero después cuando me di cuenta que buscarme una novia metalera era muy difícil, así que me puse a pensar que lo importante era Sexo Hasta Morir y el metal llevarlo en la sangre, en el alma, en el corazón, y a lo mejor lo voy a llevar hasta que muera, pero no de una manera tan radical como lo cuentan en canciones como esta. No importa, si tú quieres seguir esta filosofía, perfecto, metal hasta morir. Salvaje y Resulta que estaba mirando las canciones que he estado poniendo desde que comenzó el programa. Y desde Anthrax, al principio del programa, no habíamos puesto nada de rock clásico de algún tipo. Y como lo de Denise y los Histéricos me recordó lo de Bienvenido al Circo de Rock and Roll, por supuesto, ¿de quién me acordé? ¿De quién se imaginan ustedes que uno se acuerda cuando le hablan del Circo de Rock and Roll? Pues solamente te puedes acordar o de Alice Cooper o de Kiss, y yo me acordé de Kiss. Y por eso te quiero poner una canción de Kiss. Y la canción de Kiss que me acordé también tiene que ver con la del circo, que es ese, posiblemente yo diría que sería el último video, uno de los últimos clásicos de Kiss, que la banda toca en directo, que es Psycho Circus. Y Kiss dice que ahora va a estar en la gira de despedida. Mire, yo creo que los músicos, a menos que pierdan todas sus facultades, si quieren morir sobre el escenario, están en todo su derecho, y está en todo nuestro derecho disfrutar de estos músicos hasta que mueran. Y Kiss, tengan la edad que tengan, tal vez porque su música no es del todo compleja, tal vez porque el mayor esfuerzo está en ponerse esas botacas que deben pesar 10 o 12 libras cada una, 5 kilogramos cada una. Yo pienso que ellos no van a desmerecer. Claro, Paul Stanley ya no canta como cantaba hace algunos años, aunque yo, cuando las dos veces que he visto Kiss, los he visto cantar muy bien. O quizás sea porque como estamos en el directo y después revisamos las grabaciones y aquellos son un desastre. Pero eso no es lo importante. Lo importante es disfrutar del circo en ese momento. Así que vamos a escuchar Psycho Circus de Kiss. Welcome to the show. asaltomataradiorock.com. Revi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Y cuatro delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Ya estamos en la última media hora del programa, aunque queda un poquito más de media hora, pero estoy seguro que cuando yo termine con esta parrafada que largo en filosofía barata y zapatos de goma, va a quedar menos de media hora. Resulta que hace unos programas atrás me escribió un amigo y me comentó que una de las cosas que más le gustaba era la sección de filosofía barata y zapatos de goma, porque sentía que ese era un momento en el cual yo hablaba como si estuviera hablando con él, incluso en un momento en que nos estuviéramos tomando una cerveza. Así que si ustedes ahora escuchan que yo digo, oye, ¿ya tienes lista la cerveza? Mira, vamos a esperar, pero voy a esperar un segundo. Corre a buscar la cerveza, que yo voy a abrir la mía y vamos a conversar con una cerveza en la mano de cada uno. ¿Y de qué te voy a hablar en este momento de la sesión de filosofía barata? Bueno, pues de algunas costumbres que deberíamos eliminar. Dice un refrán chino: no comas todo lo que puedes, no gastes todo lo que tienes, no creas todo lo que oigas y no digas todo lo que sabes. Y mire que yo conozco gente que se ha gastado todo lo que tiene y todo lo que tiene son deudas con el banco. Hay quien me dice, tengo una casa. No, no, la casa no la tienes tú, la casa la tiene el banco. Y cuando dejes de pagar, que eso ha pasado en España, aunque lleves pagando la casa 20 años, es posible que te la quiten. Y por supuesto, no comas todo lo que puedes, porque con la cantidad de comida que se come aquí en España, si te las comes todas, es mejor que no pidas. También tengo un amigo que vive en Miami, que vino aquí en el verano, Miguel Ángel Cabrera, y él fue a un restaurante, él y la mujer, y vieron que decía un kilo de carne, y dice, ay, que será un kilo de carne, vamos a pedirlo. Y nada, resulta que cuando llegó el kilo de carne, era una cosa tan grande que entre los dos no pudieron comerse el kilo de carne. Y todo esto te lo cuento porque aunque son costumbres o son cosas que uno hace, no son costumbres del todo perjudiciales. Una que sí es perjudicial es que te quejes constantemente por cualquier cosa. Deja de quejarte. Es perfecto y está muy bien decir lo que tú piensas, pero si eso se transforma en una queja constante, la gente comienza a mirarte de otra forma. Aquí en España la gente se queja mucho, creo yo. Por eso cuando te dice, ¿cómo te va? ¿Me va bien? ¿Bien? Se asombran, porque lo ideal es que uno diga, ¡ay, más o menos! Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va la economía? Más o menos, estás ganando mucho más dinero que yo, pero siempre, ¡ay, más o menos! Tengo una amiga que cada vez que salimos, como siempre se queja de que, ¡ay, no tengo dinero, no puedo darme el lujo de hacer esto, hacer lo otro! Que siempre le digo yo, cuando vamos a pagar, que saca el dinero y dice, no, déjalo, te invito, otro día me pagas tú. Y ese otro día no llega. Y entonces ahora me entero de que esta mujer gana mucho más dinero que yo. Lo que al quejarse más que yo, parece que no. Y otro elemento que el cual debes prestar mucha atención es prestar atención a tu aspecto. La primera impresión es lo que se ve. Por tanto, a ver, eso también me lo decía una vez un amigo español con un amigo cubano allá en Cuba que quería hacer algún tipo de negocio que no voy a detallar. Él me decía, mira, cada vez que yo lo veo llegar y veo que llega con los zapatos rotos y la camisa sudada, yo pienso que con este hombre no va a ser posible que se haga un negocio, porque un negocio no va a prosperar con él. Oye, que tiene cabeza, que tiene mentalidad, que va a ser el negocio lo que no ha tenido suerte. Y dice, no vamos a hacer negocio. Bien, y un último elemento, o penúltimo en dependencia, va a ser el último porque ya he hablado demasiado. El caso es que el último elemento es que presta atención a la puntualidad. Para tener éxito debe ser confiable y demostrar compromiso. La puntualidad habla mucho de esas cualidades y generan confianza en el otro que espera. Si una persona siempre llega tarde, ¿para qué vas a llegar tarde tú? Este fin de semana visité a un amigo y llegué puntual. Y él me dijo, Tony, te había dicho sobre esta hora porque como tú siempre llegas más o menos un poquito tarde. Y yo le dije, ay, es Liuber sobrino, un gran amigo mío. Y dije, Liuber, ese es el problema, que como las últimas veces había llegado tarde, esta vez me planifiqué para llegar puntual. El caso fue que llegar puntual significó que fui el primero que llegué. Y nada, cosas de la vida que yo te cuento aquí en Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Y vamos a continuar con la buena música que te traigo yo aquí en Made in Metal. Made in Metal con Tony González. Ya estamos ahora, sí, estamos en la última media hora de nuestro programa y lo que te traigo ahora es una banda griega que se llama Orion's Reign, el disco, su segundo disco del 2019, que se titula Symphony of War. Habían debutado con Scores of War y con este disco enfatizan las composiciones con elementos sinfónicos, ofreciendo versiones sinfónicas de 5 canciones de su anterior grabación. El tecladista Kirk Gasoulias ha hecho todos los arreglos orquestales y en algunas piezas no participa ningún miembro de la banda, solo la orquesta y los vocalistas invitados. El disco comienza con una oferta extrema en cuanto a orquestación y sentido épico, orquesta completa, movimientos pomposos, coros intensos. Bueno, ya tú los acabas de escuchar, los estás escuchando de fondo. Hay una gran variedad en las canciones. Si bien el hecho de que comience con la intensa e inmensa Freedom is not negotiable, donde ponen toda la carne en el asador en poco más de 3 minutos, y que continúen con Together We March en el mismo aire, confunde un poco. Pero yo voy a escoger una canción que canta un vocalista que no conocía, Dan Busk, para que ustedes vean que continúan naciendo voces privilegiadas en el mundo del metal. La pieza es Freedom is not negotiable. y la banda que se llama Painkiller hizo un disco titulado Resurrection, y resulta que hay un video que se llama igual Painkiller, y hubo una banda que creo que era de John Sore, y si no era de John Sore era de la gente de Napalm Death, que también en su momento se llamaba Painkiller. Pero todos los metaleros, cuando les digamos Painkiller, van a pensar en el disco de Judas Priest. El caso es que en internet hay cientos de críticas sobre el juego, bastantes críticas sobre el disco de Judas Priest y casi ninguna acerca de esta banda suiza que mezcla heavy metal con thrash. Yo tampoco tengo mucho que decirles, aparte de que es una banda enérgica, de la cual vamos a escuchar esta pieza que se titula Jack the Ripper. We'll be right back. the sun beat down upon my face, starts to fill my dreams. Tanto si eres seguidor de este programa como si es primera vez que lo escuchas, pero lo has escuchado desde el principio, sabes que yo tengo la costumbre de que dejo la música que corra y que corra y corto y empiezo a hablar un momento antes de que comience el cantante. Pero en este caso, como estoy seguro que tú conoces que esta canción que está sonando es Kashmir, el clásico de Led Zeppelin, que han versionado otras bandas, pero muy pocas, te dejé la voz para que tú descubrieras quién es quien está cantando esto. Y no sé si lo has descubierto o no, o ya lo sabes. Yo me asombré muchísimo cuando me di cuenta que quien estaba cantando esto era Paul Di'Anno, quien fuera conocido, muy conocido, porque no fue el primer cantante de Iron Maiden, según cuenta la historia, pero sí fue el primero que grabó. Y que grabó el Iron Maiden y el Killers. Y nada, todos los que vivimos con intensidad la New Wave of British Heavy Metal tenemos en nuestro corazoncito un hueco para Paul Di'Anno. Es cierto que Maiden alcanzó con Bruce Dickinson el esplendor absoluto que les valió la fama definitiva, pero no es menos cierto que Paul Di'Anno contribuyó de manera notable a que este momento llegara. Desgraciadamente, nuestro hombre se perdió en una carrera plagada de altibajos en las que en numerosas ocasiones ha tenido que recurrir a su legado de Maiden, que por otro lado yo considero que es lícito, ya que él fue parte activa de la primera etapa de la banda. Su nueva obra, de título Tales from the Beast, no es la excepción y rescata nuevas grabaciones de Paul de los temas que le dieron notoriedad con la doncella. ¿Era necesario? Pues probablemente no. Probablemente sí. El caso es que sí es disfrutable, por supuesto que sí, escuchar a Paul Di'Anno cantando aquellas canciones de Iron Maiden, muchas de ellas que no canta Bruce Dickinson ni toca la banda en estos momentos. No sé cómo estará ahora de voz Paul Di'Anno en directo, pero en estudio les puedo asegurar que defiende muy bien todo el repertorio clásico. Este disco se llama Tales from the Beast y yo pensaba que era canciones de Iron Maiden regrabadas, retocadas o lo que fuera, y nada, no lo son. O sea, no solamente son canciones de Iron Maiden, sino otras versiones que, bueno, no vienen mucho a cuento, pero como mismo sigo, le gusta a Paul Di'Anno cantarlas y tocarlas. El caso es que en el directo he leído crónicas de conciertos y no lo llevan bien en su rol de cantante. Y nada, yo considero que estos son algunas rarezas. Una de ellas es la que escuchas de fondo, que ya te lo dije, es la versión del clásico de Led Zeppelin titulado Kashmir, pero la que te voy a poner, si tú no conoces el disco, te va a asombrar más todavía, que es una versión de la canción de Megadeth, Symphony of Destruction, que ya la escucharán ustedes y ya dirán. Y con esto me quiero despedir. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal. Fueron 2 horas donde te presenté mucha música nueva y algo de los clásicos, y estoy seguro que tú disfrutarás, porque aquellos que dicen que el metal y el rock ya está muerto, como que no saben lo que dicen, y para eso está este programa. Me despido con Symphony of Destruction, pero no cantada por Megadeth, sino Paul Di'Anno. Allá va. We'll be right back. Yo para las matemáticas es que no hago mucho y saqué mal la cuenta. Pensé que con la Symphony of Destruction se podía terminar el programa y nos queda todavía tiempo para despedirnos. ¿Qué tal te pareció Symphony of Destruction tocada y cantada por Paul Di'Anno? A mí me parece que no deja de ser una versión y no lo veo mal, tampoco lo veo bien. Que Paul Di'Anno cante lo que quiera es lo que veo bien, y que trate de defenderse lo mejor posible. Yo estoy seguro que del legado de Maiden a él no le debe quedar mucho dinero, y si no, no sé, porque realmente no sé muy bien cuál es el origen o cómo va su carrera. Creo que su carrera no va muy bien cuando hace cosas como esta. El caso es que nada, te lo vuelvo a repetir, yo soy Tony González, esto fue Made in Metal. Estamos ya en los últimos días de enero y va comenzando febrero, y espero que ya este año te haya traído alguna sorpresa, que sea una sorpresa buena, no una de esas sorpresas malas que desde principios de enero estamos viendo llegar y que no sabemos si llegará o no llegará. Vamos a ver qué se puede hacer. Mientras tanto, vamos a disfrutar lo mejor posible, pero disfrutar con responsabilidad y darnos cuenta de que estamos a borde de una guerra, estamos a borde de un incendio, estamos a borde de una inundación, y que aunque tengamos fiesta y demás, es muy importante continuar manteniendo la cordura. Pero bueno, eso habría que decírselo lo mismo al presidente de los Estados Unidos que al de Cuba, y a lo mejor hasta al presidente de España habría que decírselo, pero no nos van a hacer caso. Lo importante es que tú disfrutes de la música y yo disfrute de tu presencia aquí en este programa que fue Made in Metal. Chao.